Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Oral y público. Luego de este cuarto intermedio largo de 15 días, en la causa 27004012FCM, caratulada vuelos o vuelos de la muerte, donde resultan imputados desde el Valle Arce, Delcis Malacalza, Horacio Conditi, Eduardo Lance, Santiago Riveros, y donde resultan víctimas Acre Simbeni, Arancibia, Rosace, Novillo, Corvalán. Para el día de la fecha tenemos prevista la recepción de dos testimonios presenciales. Teníamos previstos, me corrijo en el tiempo verbal, de dos testimonios presenciales aquí en el tribunal, pero bueno, la dinámica de la Administración de Justicia nos lleva a que en el día de la fecha tenemos la certeza de que el Boletín Oficial ha publicado un decreto presidencial en relación a la nueva función del doctor Eduardo Fara, vocal del tribunal, en la Cámara Federal porteña. Entonces yo, señor secretario, si tiene el decreto a mano, le pediría su lectura, por favor. Que mediante la resolución número 291 del 17 de diciembre de 2020... Están anunciando la reposición de Fara en su cargo en la Cámara, como habíamos anunciado, y ahora hay que ver qué hace el juez, ¿no? Pero ya el presidente del tribunal anunció que hoy no habrá testigos, ¿no? Dijo, habló en tiempo pasado, claramente. Lo solicitado por el doctor Eduardo Guillermo Fara, lo resuelto en la resolución plenaria número 291/20 por el Consejo de la Magistratura, deben dejarse sin efecto los decretos números 429/18 y 982/18 y disponerse el reintegro del doctor Eduardo Guillermo Fara como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala 2, cargo que actualmente está cubierto por un juez subrogante. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, déjanse sin efecto los decretos números 429/18 y 982/18 que dispusieron los traslados del juez de Cámara, doctor Eduardo Guillermo Fara, DNI 17856927, al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Capital Federal y de este último al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, y reintégrase al magistrado a su cargo después de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala 2. Artículo 2, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Fernández, Santiago Andrés Cafiero, Marcela Miriam Lozardo. Gracias, secretario. Bueno, entonces está claro que el decreto en lo que a este tribunal concierne deja sin efecto la designación, sin perjuicio de lo cual está claro que o aparece claro la intervención a futuro, está marcado, la intervención al futuro del colega. Lo cierto es que este juicio comenzó antes de esta situación, antes de esta circunstancia. Por eso me interesaría escuchar dos palabras, doctor Fara, en relación a este punto. En virtud de del conocimiento que tomés acerca de esta circunstancia que se concretó hoy, y luego de haberlo pensado, someto a consideración del tribunal mi voluntad de continuar integrando el tribunal hasta la finalización del juicio en esta causa, para el cual pido al tribunal que considere la solicitud de autorización a la Cámara Federal de Casación Penal para proceder de esa manera, y tengo en cuenta especialmente para esto que se trata de un juicio de lesa humanidad con las características y la importancia que este tipo de procesos sabemos que tiene, y el hecho de que se han llevado ya a cabo 14 audiencias, restan otras tantas por realizarse, y finalmente que en la medida en que se ha previsto una agenda para la realización de las audiencias los días lunes, entiendo que no va a interferir en la función de juez de la Cámara Federal de la Capital Federal. Así que someto esto a la consideración del tribunal. Muchas gracias, señor presidente. No, por nada, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Por presidencia vamos a elevar la consulta al Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. En el curso de la semana vamos a decidir finalmente la cuestión y vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, sin cumplir en el día de la fecha con los actos de recepción de declaración testimonial que teníamos previsto. Les agradezco su presencia y nos vemos el día lunes próximo con la cuestión resuelta, o la decidiremos en audiencia pública eventualmente. Pero bueno, esperamos la respuesta, pronta respuesta de la Cámara de Casación, puesto que también es una cuestión no solo inherente a este juicio, sino a la designación de magistrados para que continúe en este Tribunal Oral Federal 2, con lo cual esto estimo que se va a resolver rápidamente y en el curso de esta semana. Muchas gracias a todos. Señor presidente, gracias. Señor presidente. Doctor, sí. No, perdón, las partes tendremos oportunidad de expedirnos con respecto a esta situación. Yo tendría una semana, doctor. Yo, si usted, salvo que tenga algún planteo. Gracias. Puntual, lo escuchamos. ¿Tiene un planteo puntual al respecto, con relación al tema? Es algo, si me da la palabra, doctor. Tiene la palabra, sí. Novedoso, sorpresivo. Se me ocurre pensar, sin que esto implique absolutamente ningún tipo de calificación con respecto a la actuación del doctor Fara, no tengo motivo alguno ni razón alguna como para hacerlo, pero me genera algunas dudas con respecto a que si el Consejo de la Magistratura es que tiene en sus facultades el de determinar la propuesta y determinación de la competencia de los magistrados, y la solución ha sido la que hemos conocido a través de la lectura del decreto motivado en la decisión del Consejo de la Magistratura, el doctor Fara dejaría de tener esta competencia para pasar a tener otra. De continuar en este juicio, podría, en primer lugar, se me ocurre, dar lugar a alguna cuestión de nulidad del proceso, para más cuando ambas competencias no son idénticas, son de distinta índole, como tribunal de alzada en un caso y como tribunal de juicio en este. En segundo lugar, la cantidad de trabajo que sabemos que existe en la Cámara de Apelación Federal de la Capital Federal es tal que de alguna manera implicaría una sumatoria de labor para el doctor Fara, que bueno, no sé hasta dónde incidiría en la buena marcha del proceso. Y por último lugar, este juicio tiene un cuarto juez designado. Esas serían mis observaciones.

a que se condenaran las niñeces y las adolescencias. Sí. Y de, sí, la, de la misma forma, el gobierno de Scioli planteó una política de criminalización y discriminación muy fuerte en los barrios, que se tradujo en un control en los barrios y un disciplinamiento hacia los cuerpos de las niñeces, las adolescencias y las juventudes. Por eso, Vane, te dije que... Y ese es el responsable político de la desaparición, sí, de Luciano. Sí, y es, sí, el que, sí, hoy se camufla, sí, en un cargo, sí, lo... de embajador en Brasil. Vane, vos viste que se lo dijimos. O sea, vos tenés que... Yo lo que digo es que estas cosas que decís tenés razón, y por eso dije que estamos como estamos porque mataron a los mejores. Cuando digo los mejores, gente ética que no iba a cambiar. Que hoy te iba a tener 60, 70 años y iba a seguir diciendo lo mismo que decía en los 70. Que decíamos, que nos formamos ahí. Hoy no están. Yo digo, no es menor el dato. Porque eran todos militantes, hombres y mujeres políticas. Que no estaban ahí para hacer una... Por ahí eran catequistas. Pero todos tenían una proyección política. Iban a ser legisladores, presidentes, lo que sea. No están. Y los que quedaron, hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasó? Tampoco la perfección uno la puede lograr. Lo que sí podemos arrimar mucho más a que esté representado el pueblo. Y el pueblo no está representado. Está representado una burguesía y una oligarquía. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Hoy tenemos un programa homenaje recordando la vida del gran compañero, cineasta, documentalista, gran persona, gran ser humano, Raimundo Gleizer. Mañana se cumplen 44 años de su secuestro y desaparición a manos de la genocida dictadura cívico-militar. Y vamos a comenzar de la entrevista que nos brindó tan amablemente la compañera de vida de Raimundo Gleizer, Juana Sapire. ¿Y qué simboliza para vos hasta hoy en día la película Los Traidores, acá en Argentina principalmente? La película simboliza, o sea, es una cosa directa. Si ven, si la película esta se pudiera pasar, sí, en los sindicatos, yo la pasé en un sindicato acá en Manhattan, de trabajadores, con gran éxito y conversaciones, qué sé yo, bueno, pero en la Argentina le tienen como que se identifican con esa basura de barrera y todos los traidores y eso, entonces está difícil, ¿viste? Yo hace años digo, pásenla en los sindicatos, no quieren. ¿Qué no. simboliza el legado de un hombre y del cine de la base que fue creado para ver si se podía cambiar esta sociedad horrible, sí, en la que estamos viviendo, y más ahora que se ven los resultados, y uno hacía lo que podía? Esa película lo que tiene es que es fácil para la gente entenderla, reírse, ponerse mal, un montón de cosas que es para lo que la hicimos. Y si se ve reflejada, viste, si vos te ves reflejado en el traidor, sos el traidor. Si te ves reflejado en la mujer pobre que va a buscar trabajo y la humillan dejándola ahí parada, desnuda, como una piedra, sí, y qué sé yo, te identificas con eso. Cuando se lo llevaron a Raimundo, no tocaron las películas, se robaron todo, menos las películas, porque como eran unos chorros, bandoleros, entonces se afanaron las cucharitas, el televisor, las cosas que... Se afanaron todo, dieron vuelta a la casa, una cosa asquerosa. Pero las latas del fílmico no las tocaron, porque eran ignorantes y además porque las latas son pesadas. Claro. Habrán dicho, ¿y esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Agarrar el televisor. Ese día ahí en la puerta de Sica, bueno, vos lo habías visto un rato antes, que él te deja a Diego con vos, ¿no? Sí, yo la miré y le dije, Raimundo, ¿y dónde vas ahora? Vas a tu casa, ¿no? No, dijo con esa sonrisita, que me gustaría tanto verlo de nuevo, nada. Dijo, no, Juanita, me busco unos papeles. Bueno, entonces pasó por Sica y se fue a la casa. Yo no sé si se lo llevaron de Sica o de la casa, porque la casa estaba toda hecha pelota, o sea que... Si se lo llevaron de Sica, fueron a la casa. Y si Raimundo alcanzó a llegar a la casa, le patearon la puerta y le hicieron mierda todo y se lo llevaron así. Yo fui con Greta porque si Raimundo no viene a una cita, algo empezó mal. Pasó. Además, ese día era el cumpleaños de Jorge Dentí y estaban esperándolo a Raimundo con la botella de vino, con la cena, cumpleaños de Jorge Dentí. Uh-huh. Y Jorge Dentí nos festejó su cumpleaños más, digamos, ¿no? O sea, eran muy amigos. Y nada, yo dije, acá pasa algo raro. Y fui a la casa y así encontré con Greta. Y Benjamín, el cuñado, nos esperaba abajo con el coche. Y entramos y era todo como una mala película. Uh-huh. Un zapato en el medio del living, ¿a vos te parece? Es terrible. Bueno, nada, y con Greta un poco llorábamos, un poco... Le digo, bueno, Greta, pará, vamos a hacer un té. De ahí lo de las cucharitas. No había ni una taza de nada, había ni una cucharita. El azúcar tirada en el piso, no sé qué buscaban, droga, no entiendo, no sé. Nunca más. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista realizada a la hermana de Raimundo, a Greta Glaser. Y a Raimundo intuimos que se lo llevaron después de Zika, porque hubo compañeros que lo vieron a él en Zika. Y empezó nuestra búsqueda, ¿viste? Nuestra búsqueda que nunca supimos de él hasta que, bueno, no sé si sabés que hubo Videla había convocado a Borges, a Sábato, al padre Castellani. El padre Castellani, cuando terminó esa reunión, se acercó a Videla y le dijo, mire, yo fui profesor de filosofía de una persona que está desaparecida. Yo quisiera acercarme a esta persona y ver cómo está. ¿Sería esto posible? ¿Quién es la persona? Haroldo Conti era la persona. Entonces, espere mi respuesta, le dijo él. Después de unos días, él recibió la respuesta de que sí, que podía ir a verlo. Y lo fue a ver a Vesubio. El padre Castellani entró a Vesubio. Entonces, cuando estaba en Vesubio, él, reunido con Haroldo muy mal ya, muy mal, muy torturado, como fue Raimundo, se oyó una voz que dijo, padre, diga, yo soy Raimundo Glaser, dígale a mi familia que yo estoy bien. Una vez más, el crimen sin Dios y sin patria ha estado entre nosotros. Esta vez apuntó a un dirigente sindical cuyo único error fue luchar con toda pasión por una unidad gremial en un marco de concordia y sólida afirmación nacional, porque la prédica de Roberto Barrera era un obstáculo para los enemigos de la nación. Cuando esa violencia se ejerce desde la clandestinidad y con la impunidad que dan la fuga y la mano anónima, se han equivocado aquellos que asesinaron a Barrera. ¡Barrera! ¡Ay, Barrera! De ahora vamos sí a compartir la entrevista que nos brindó tan amablemente el hijo de Raimundo y de Juana, Diego Glaser, desde Estados Unidos. ¿Cuál crees que es el legado de Raimundo Glaser en Argentina? Para mí lo más gracioso es que creo, ¿no?, que mi papá no hubiera gustado tener un legado. Para él no era por el legado, no era por la fama, no era por el dinero, era por el pueblo, para la gente, para el ser humano, para todos aquellos que no tienen voz, para una persona para poder hablar por ellos y decir esto es una injusticia, esto no puede ser, esto tiene que cambiar, el ser humano puede ser mejor que esto, si quiere. Y eso es lo que creo que Raimundo hubiera querido que se quede en el mundo. Esa memoria y esa charla que tenemos ahora, que se tiene en Argentina, que se tiene en los diferentes bachilleratos, Raimundo Glaser, y los diferentes lugares donde se siguen hablando de lo que él quería hacer, de su visión, que es la visión que tuvieron muchos una visión que tuvo Gandhi, que tuvo Martin Luther King Jr., que tuvo Jesús. O sea, esa visión de que el mundo puede ser uno, de que el ser humano puede ser mejor. Y yo creo que si alguien se acuerda de eso y se acuerda de Raimundo, entonces él sonríe un poco allá arriba en el cielo. Y ojalá un día estemos juntos de vuelta, pero por ahora tenemos que estar todos juntos tratando de mejorar el planeta y mejorar la raza. ¿Cómo se logra amar a alguien que lamentablemente no tenés tantos recuerdos directos, propios? Me refiero a amar y extrañar a partir de los recuerdos de otras personas. Es muy interesante eso, el de poder amar a alguien cuando no está. O sea, amar el recuerdo de que tiene uno. Porque yo recuerdos tengo. Yo tengo recuerdos de haciendo hamburguesas con mi viejo, de estando en una carpa en Villa Gesell con mi viejo. Tengo esas memorias, pero más que memorias, más que el recordar físicamente lo que pasó, es el ser de uno, el alma de uno, el renacimiento del alma, de todas las vidas que hemos vivido. Mi pensamiento es que la bondad de mi papá, la cultura, el amor, el entendimiento, la simpatía, todo eso, eso recuerdo, y lo recuerdo porque él me lo dio, y me lo dio en esos pocos años que estábamos juntos. Y una de mis alegrías más grandes es que yo tengo ahora ya más años con mis dos hijos que él tuvo conmigo. Y es triste, pero me da alegría, porque yo les doy abrazos, les doy besos todos los días, le digo buenas cosas, le doy positividad. Eso es lo que yo quiero que mis hijos le den al mundo. Y yo les trato de dar a ellos como mi papá me dio a mí, aunque pocos años, y mi mamá me dio toda mi vida y sigue dándome. Así que los recuerdos es algo difícil, pero para mí es la memoria de lo que era mi papá. Eso es lo que para mí me mueve para adelante. Bueno, entonces... No, entonces... Ah, ¿no es entonces? No, entonces... ¿Y yo por qué digo entonces? ¿Por qué digo entonces? Porque sí. ¿Dónde está el perrito pirata? No soy el perrito pirata. A ver, cámbiate la cabeza conmigo, a ver cómo haces eso, ¿eh? ¿Para qué? Así vas a ser el papá. A todos tus compañeros, todos juntos, y eso te da fuerza. Existen cuatro grupos cine de la base en Buenos Aires, uno en La Plata. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena. En todas las proyecciones vemos que los obreros se ríen muchísimo porque se ridiculiza al enemigo. Infundirle a los obreros la confianza en su propia fuerza para derrotar al enemigo. ¿Ahora me vas a llevar al zoológico? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora que es de noche? Sí, después de dormir. ¿Mañana entonces? No, ahora. ¿Después de dormir? Pero después de dormir ya es mañana. Esto pasó acá.